pelos y señales, el pesado equipaje, compañero de viaje. Imagina ese instante de cambio de compases. Ven aquí, prueba a fugarte, ser feliz por un instante. Ven aquí, donde nada nace, siempre lejos de tu alcance. Directo. Ay, ay, vale, que sea un acoplito por ahí. Ay, casi me quedo sordo. Madre mía. Bueno, disculpar que este principio del final de la canción haya sido así, pero es que se nos ha perdido un cable. No sé dónde está. Ana, no sé si nos escuchas. Ana, ¿me oyes? Hola, Ana. No nos oye. Habla tú, a ver si te oímos a ti. A ver. Hola, Ana. Desde que salió la cuña que no te oigo nada. Ay, vale. Pero ahora nosotros sí te oímos, ¿vale? Que para vale. Que lo sepas. ¿Vale? Bueno, pues chicos, buenas tardes. Aquí estamos en Salsa Roxa. Buenas tardes a nuestros oyentes. Y nada, lo dicho, que es que teníamos que empezar con desastre y estamos desastrados en este momento. Bueno, lo dicho, que aquí estamos en Revirradio para disfrutar de desastre. Ana, ahora en cuanto pueda, busco el cablecito que nos han perdido por aquí para que nos puedas oír en directo por Skype, ¿vale? No sé si me oye o me oye con retraso o qué. Bueno, pues lo dicho. Chicos, estamos aquí... ¿A que corra el aire o qué? Donde tú quieras. Donde tú quieras. Te dejamos libertad absoluta. Que... No, pero no te vayas. A ver, que corra el aire, pero no tanto. Bueno, pedazo de disco que os habéis marcado, Alfonso. Vaya pedazo de disco. Ellos son los que han tenido la culpa y tú. Entre todos. ¿Eh? Ahora se me oye mejor. Vale, pues a ver si os oye a vosotros también. Es que hay un problemita con los micros que si los subimos demasiado con los se acopla. Y hay que estar con pies de plomo. Y encima tenemos a la pobre Ana que nos está oyendo con retraso. Yo creo. Está ahí. Estamos al borde. Al borde del abismo, que se dice. Bueno. Lo dicho. Pues, Alfonso, vete presentando al grupo, quién es cada uno, qué es lo que hace y demás, o que vayan hablando ellos también. Que se presenten ellos, ¿no? Pues venga, ¿por quién empezamos? Alfonso ya le conocemos. Podéis hablar por esos micros también, si queréis. Vamos ahí. Oh, oh, oh. Un mamá. El auténtico Ruli. Acércate un poquito más, que si no, no te oye la gente. Bueno, yo soy el novatillo, el niño recién cogido ahora mismo en brazos por Alfonso. Soy Raúl, toco ahora el trombón. Y así que, yo no le cojo el brazo ni se nota que no está acostumbrado a hablar por el micro. Y con la distancia del trombón se pone más lejos todavía. Que nada, pues soy el nuevo trombonista de la formación y poco tengo que hablar, la verdad. No tengo ni historia, ni repertorio, ni trayectoria. Acaba de llegar al mundo. Bueno, a ver, el siguiente, ¿quién se apunta? ¿Chus? ¿O qué? A Chus le dejamos para después. En orden inverso llega. Es que, como lo he cortado antes. ¿Me se escucha? Te soy. Vale, yo soy Pedro, toco la trompeta con estos terroristas y no te puedo dar mi currículum porque lo tiene la Guardia Civil también. Pues, kilómetro 209, es muy complicado. Bueno, ¿quién más falta por ahí? Bueno, pues yo soy Johnny, ya que estamos en orden inverso y nada, me incorporé hace un par de añitos a tocar la guitarra y a los coros. Ah, muy bien. Unos buenos coros también. All right. Hey, el siguiente. Me quedan dos por ahí. Soy Chus. Me quedan tres. El Chus. Yo soy Chus, batería desde hace un par de días o tres. Sí, antes de ayer. Pues eso, yo soy Chus. Bueno, hay que decir también que hace muy poco, que ahora 20 días o así, 3 semanas así, que Chus estuvo por aquí con Enverso Sprite. Ahí estuve. Se acopla enseguida, sí. Haces una cosa, ponte tú ahí y ponte tú aquí, Alfonso. Claro, me falta uno que está ahí con la mano en la boca como escapando. Hola, hola. Hola, hola. Sí. ¿Tú quién pues eres? Yo soy Archie. Archie tocó la guitarra en Desastre desde hace veintipocos años. Veintipocos. Pero pocos ya, nada más. Veintipocos, sí, 21, 22, por ahí. No, Alfonso, déjalo de pie, que se habla por el lateral. Es que estos micros son micros de estudio, no son los micros con los que cantas tú. Sí, Alfonso es nuevo, ya sabéis. Así que bueno, y después de este desastre de presentación, ¿qué nos contáis de cómo va este disco que corre al aire? Falta Alfonso, no se presenta Alfonso. Yo primero, tío. No, preséntate. Bueno, soy Alfonso y soy el abuelo de todos estos. Bueno, yo soy más abuelo que tú todavía. O sea que... No sé yo, Bueno, que el disco nos pregunta qué tal va, ¿no? Sí. Bueno, pues se ha vendido una mierda, como todo lo que se vende ahora. De discos es que se vende un poco. Claro, si es a eso a lo que tenemos que mirar. Bueno, de donde se mira ahora, de Spotify y sus oyentes, bien, bien. Ahora que tenemos controlado todo esto, pues tener 40.000 oyentes al mes, oye, yo creo que eso es un éxito, ¿no, Johnny? Sí. Yo diría que es un éxito. Es todo un éxito. Y si queremos vender, igual podemos sacar fundas de móvil en vez de discos. Que se venden mejor. Últimamente le pones, se personaliza por detrás, le pones el logo de Desastre y ya está. Y vendemos todo menos discos. Te lo puedo decir que ha venido el hombre Merchant. El hombre Merchant que nos diga algo. Que nos diga algo. Di hola por lo menos, ¿no? Vamos. A veras. Aquí. Y el que está con la cámara. ¿Has dicho algo, Ana? Uy, que estoy oyendo por ahí. ¿A dónde coño sale el sonido? ¿Ese sonido de dónde viene? Manifiéstate, Ana. Es que el problema que tenemos con el cable es que a ella no la oímos. Entonces, ¿qué te falta? ¿Un mini jack? A ver, espérate. Vamos a solucionarlo. Muy buena idea, Ana. A ver, ahora sí te oímos. Ahora sí, ¿verdad? Ahí está. No estaba enterando de nada. Desde luego, eres una chana. Digo, así os veo y os oigo, porque si no, no me entero de nada. No te enteras de nada, ¿no? Bueno, pues nosotros a ti sí te oímos. Sí. Lo que pasa es que tú no nos oías. Es que ayer vino alguien y cogió el... cambió un cable el cable del micrófono para el portátil, la ha cambiado y ahora no lo encontramos. Así que a ver si lo encontramos. A ver, espérate que te vimos poquito. ¿Ahora? De Mini Jack A. De Mini Jack a RCA. Es que RCA. A ver. Cuando digo tenemos, es que... Sí, nos aclaramos un poquito. Bueno, de todas formas, creo que tengo yo ahora en la maleta ahora busco. Para por lo menos salir del paso. No te preocupes. Ahora ya os oigo. Ya mientras os veo y os oigo. Las dos cosas. Es importante. Bueno, pues. ¿Qué me contáis? Aparte de... Ay, madre mía, se acopla ahí esto un poquito. Ah, estamos ahí con esto de aquella manera. Bueno, aparte de 40.000 visitas mensuales, conciertos... Conciertos se ha dado bastante bien. Nosotros que queremos que se dé, ¿no? Hemos hecho 24 conciertos hasta ahora. Nos queda uno para terminar el año. Estamos preparando ya el que viene. Y bien, bien, bien, tío, está gustando a la gente y a los medios, que es lo que importa, ¿no? Y pues ahora lo que nos toca es sacarlo a paseo. Claro, hay que sacarlo a pasear. Claro. ¿No? Y bueno, lo que sí nos puede contar Ana, que estuvo en vuestro último concierto en Barcelona. Ana, a ti sí te oímos. Mientras voy a buscar el cable, cuéntanos qué te pareció ese concierto. Oye, a mí me encantó. A ver. Uy, si qué puedo... pasa, oye. Espera, que voy a sepáralo, separa el móvil, sepáralo. Ahora, mientras tú lo cuentas. ¿Ya? Sí. All right. Hola, Ana, cuéntanos. Cuenta cosas que bonitas. Ay, no puedo subir esto aquí. ¿No? ¿Se oye o no? Sí, se oye, se oye. Se oye, adelante, amiga de la noche, cuéntanos tu historia. Hola, Ana. Ana, di dos cosas. ¿Cuál es la mía? No nos oye ella. Estos inventos del TVO. Ana, Ana. No nos oye. Voy a tener que hablar por signos. Habla, habla. Habla, habla. ¿Abre? ¿Ahora? ¿Habla? ¿Me oyes? Habla, habla, habla. Ahora, ahora, perfecto. Estupendo. Esperemos que nos haga. Vale, estupendo. Hace una maguito ahí. Sí, bueno, pues mira. Sí, sí. Pues mira, yo la verdad es que me lo pasé bomba. Fue muy divertido, me gustó muchísimo. Yo no los había visto actuar nunca. Y cuando vi a la gente cómo estaba en la pista, que se entregaba de aquella manera, a ese Alex bajándose del escenario con la guitarra y el saxo por un lado, el otro, digo, madre de mi vida, digo, pero si esto es para verlo en una sala más grande. Eso hubiera estado muy bien en la Revi, ¿eh? Hay que veros en la Revi, un día en la Revi ahí actuando con todo eso lleno de gente. No muevas la cabeza, Alfonso, que sí, hay que veros ahí. Sí, sí, yo creo que se llenaría de gente, es una pasada, una pasada. Yo vi a la gente muy entregada. Y cuando hablé con mi hijo, cuando volví del concierto al día siguiente, me dijo que había ido a veros. Y yo, vamos, no tenía ni idea. Y digo, ¿pero de dónde? Dice, bueno, mamá, dice, cuando estuvimos nosotros, un grupo que fuimos a verlos, dice, además es que tiene mucha gente que les sigue. Digo, anda, pues ya, no, yo no había oído hablar de vosotros, era la primera vez. Y me sorprendió muchísimo que mi hijo es joven y digo, madre de mi vida, pues tenéis un montón de seguidores. Es jovencitos, jovencitos. Eso es así. Así que, eso. A mí también me sorprende tener seguidores jóvenes, Ana, no eres la única sorprendida. Eso es bueno, ahí es donde empieza la esencia, en los jovencitos. Me alegra mucho. Jovencitos. Hombre, yo lo digo por mí, porque yo ya soy de la antigua escuela, que soy abuela. Alfonso te gana, no te preocupes. Yo no soy abuelo, pero vamos, no queda mucho. Mira. Ahora ya estoy por el ordenador. A ver si ahora nos oyes, Ana. Sí, ahora ya lo apago para que no se acople. Ahora ya nos oyes, ¿no? Bien. Sí, ahora ya te oigo. Pues ya colgamos la llamada, entonces. Vale, ya la cuelgo. Adiós. Ya está. Ahora ya nos oímos por... todos, por fin. Venga. Lo que hace un cable, ¿eh? Sí, pues sí, la verdad es que fue muy divertido. Además, lo que más me gustó fue cuando pusimos la oficina en el váter. Eso fue una pasada. La primera entrevista y una oficina de váter. Bueno, fue una pasada. Yo dije, a ver cómo sale todo esto. Pues divertidísimo. Empezamos hablando de rock y acabamos hablando de familia. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Estás trabajando para Bernie. La conversación tiene que ir por todos lados menos por el rock and roll. Que fue muy bien. Sí. De rock and roll también hablamos. Bueno, pues una vez que ya hemos resuelto el problema técnico, por fin, este que corre al aire, a mí hay una cosa que me llama la atención de la portada, y es esto que es una fábrica, una granja, o qué es. El barrio de Chus. ¿Es el barrio de Chus esto? Que te lo cuente Chus, que es el diseñador. Sí, es una fábrica de Chicago, Illinois. Ajá. En los años 20, 30. Ah. Casi todo el arte del disco. Ahora, ¿no? Los años 20 es ahora. Sí, sí, sí. Sí. Antes de ayer. ¿Es lo que te digo? ¿Ves cómo digo yo que la gente joven es lo que lo sigue? Y luego me saca una portada de los años 20. Date cuenta. En los años que estamos. Por eso, ese es un regalo para él, porque sí. Más o menos la época en la que nació. Entonces queríamos hacer que todo el disco llevara un poco, pues esos edificios de blanco y negro, pues eso. Nos están llamando viejos, Alfonso. Bueno, no pasa nada. Casi todo el arte de... Cuando eres mayor, viejos, ya todos... Viejos no, nos ya, están llamando clásicos. Viejos no. Cuando somos clásicos ya como que el chubasquero es más amplio, ¿no? Y ocurre mejor. Casi todo el arte del disco está diseñado con imágenes de los años 20, años 30 del siglo pasado, señores, de 1930, de las empresas, son a fondos de las empresas y así vistazos que he visto y demás de lo más contaminante que veía por ahí que he encontrado, lo he puesto ahí. Lo has puesto ahí, ¿no? Que lo fuman humo, viento, vapor, esto de sí, todo súper tóxico. Al ir el título por el que corre al aire, y en los barrios, la palabra que corre al aire, la frase que corre al aire es más que te separes un poquito. Que te apartes, ¿no? Sí, un poquito. Veníamos de estar encerrados, ya sabes, y pues eso, al darle un aire contaminado, el color verde radioactivo que le dio Chus, sí. Es para que coja así todavía más fuerza, y nosotros ya hemos cogido como color corporativo, aunque no somos de Vox, ¿no? Pero, sí, bueno, a ver, eso no tiene nada que ver, cada uno coge el color que quiere. Nosotros la parte contraria, ¿no? Sí, sí. Pero sí, ya que le dabas pues todo el disco, a todo el art, un aire pues, parecido. Siempre nos ha gustado mucho tener meterle, como somos de clásicos, como dice Ana. Efectivamente. Pues nos gusta que los discos se tengan el libreto, que se lean, que haya cosas que la gente tenga ahí para guardarlo, y sobre todo cuando lo quieres firmar, que dicen, ¿qué página te lo firmo? ¿En cuál quieres? No, es que además, a mí, mira, estoy disfrutando ahora mismo como un enano aquí abriendo el disco, porque... No vale eso, ¿eh? Yo quiero uno. No te puedo creer que estuvieras en Barcelona y no acabaras con un disco. No acabé con un disco porque fui al Merchandising y no había. Se habían agotado. ¿Ah? Agarrados a los catalanes. ¿Qué pasa? Lo vendéis todo y decías que no vendes. Y digo, vaya por Dios, para una vez que me decido y ahora mira, no tengo. No, ni había eso, ni había camisetas de mi talla, para que lo sepáis. Joder, madre mía, lo que vendimos sería. Te debemos un disco y una camiseta. Es que no, pues nada. Quiero recordar que te regalé una púa. Yo creo que fui el único que sí. No se escucha, ¿no? La púa no se escucha. La púa. Una pegatina. Es que, a ver, es lo típico. La tengo, la llevo en el bolso todavía. La tengo pendiente, sí. Ana, te lo mandamos a casa, ¿vale? Ay, no importa. Si no, cuando vaya a Madrid la recojo, tú no te preocupes. Vale. Sí, sí, creo que va a venir alguna que otra vez por aquí a ver algún concierto, ¿verdad? Me he enganchado. Me habéis enganchado vosotros, que lo sepáis. Me ha enganchado esa cometa azul, me ha enganchado muchas cosas, me habéis enganchado mucho. Sí, sí. Pues vente en marzo que tocamos en Madrid. En marzo. El loro, me encantó ya, el loro. El loro me ha encantado. Ese loro. Ese disco para ponerle a mi nieta el loro para verla bailar. Amiga, me quedé con las ganas. Es sí, la canción que más odiamos. El loro. Pues es muy simpática la canción del loro. Sí, sí. Es muy simpática. Bueno, pues ya veis, hay a quien le gusta el loro, por supuesto. De hecho, además. El problema es que hay mucha gente a la que le gusta. Claro, es que el problema que tenéis es que es lo que pasa en algunos grupos de esta canción, vamos a quitarla. Y se te ocurre quitarla del setlist de un concierto y el lío que te montan es de aupa. Si hay pilón, terminas en el pilón. Termina en el pilón seguro. Sí. Es de esas canciones que dices, joder, estoy tan cansado de tocarla ya, que ya... Seguro que estará hasta las narices, pero bueno, pero hay siempre gente hay que como seguirla. Yo, por ejemplo, que no la había oído nunca y a mí me cayó en gracia y digo, mira, pues esta canción es que es graciosa y a mí me gustó. La respuesta del público y dices, joder, ¿cómo no voy a cantar? ¿Cómo no la voy a tocar? Quiero la polla de cantarla, pero como no la cante, joder, es una falta de respeto al público. Efectivamente. Hoy no está preparada. No. Hoy hemos venido a hablar de mi disco. Hemos venido a hablar de mi disco, no, de vuestro disco. Pero lo que pasa es que, como vamos un poquito apretados de tiempo, si os parece, porque el trompetista se tiene que ir a currar. Vamos a que nos deleiten un ratito, ¿no, Ana? Sí, sí, por supuesto. Que ya podamos escucharlos. Y pues eso. Que nos digan qué es lo que van a hacer, lo que van a tocar y esas cosas. Muy bien. Vamos a hacer todo lo más parecido a lo real es mera coincidencia en esta letra de esta canción. Pero que sepáis que lo intentamos un día, hacer un atraco a un banco, ¿eh? Que lo y esta cuenta la historia de aquel atraco. Se llama Ruido y... Vamos a hacer ruido. Mama, all right, perfecto, hermano. Oh, yes. Había unos recortes económicos. Había cerrado la delegación. Perfecto. Oh, sí. Venga, vamos por ruido. Estamos todas. Todo preparado para el golpe final. Últimos detalles, nada puede fallar. Nadie duerme de la banda, con los nervios no podré conciliar. Es en el momento de empezar a cargar. Saltan las alarmas en el patio de atrás. Todo el mundo recogiendo la pizarra que nos puede implicar. Oigo ruido de sirenas. Alguien ha hablado de más. En la calle apostada, la patrulla que nos viene a cazar. Oigo ruido de sirenas. Alguien ha hablado de más. En la calle apostada, la patrulla que nos viene a cazar. Son 12 millones que voy a repartir con 6 camaradas que se unieron a mí. Fontaneros, conductores, un chapero y hasta guardia civil. Perdido en una isla me tendré que esconder, que pasen varios años antes de aparecer en la lista de Forbes, nuevo millonario en la Jet. Oigo ruido de sirenas. Alguien ha hablado de más. En la calle apostada, la patrulla que nos viene a cazar. Oigo ruido de sirenas. Alguien ha hablado de más. En la calle apostada, la patrulla que nos viene a cazar. Thank you. ruido de sirenas. Alguien ha hablado de más en la calle apostada. La patrulla que nos viene a cazar. Oigo ruido de sirenas. Alguien ha hablado de más en la calle apostada. La patrulla que nos viene a cazar. Qué daño de oído me he hecho. Es que esto se acopla, este micro se acopla rapidísimo. Sí, sí, otra más. Y dos más si queréis. Calma chicha, empieza así más, un poco más lento. Y son de estos temas que nos dio, que hicieron que la patata nos explotaba cuando estábamos todos encerrados en pandemia en casa, ¿no? Y nos salió, esto es una de las cosas que nos salió, nos pusimos a escribir. Calma chicha. Saldrían muchas cosas. Acompáñame y te voy contando, aunque llueva, seré sincero. Esas gotas de agua refrescan, la memoria se me pone alerta. El silencio tuvo su momento, ahora quiero gritar. Dejarme el aliento, la tormenta ha pasado, las nubes se alejan a otro lado. Perder el puesto no siempre amarga, dejar pasar la baza está en el juego. No lloro por no perder el tiempo, masticando despacio no digiero, desnudo a la intemperie con sombrero. Quien dijo que era corto el crucero, este mar no tiene resaca, calma chicha que no empapa. La inquietud y el movimiento lo dejamos para cuando estemos muertos, para cuando estemos muertos, para cuando estemos muertos. Fiel compañero de fatigas, agarrado al recuerdo como un hermano pasajero, de un vuelo a ningún lado. Corredor de fondo sin pista, enganchado como un enamorado, despierto de algún sueño mojado. Este mar no tiene resaca, calma chicha que no empapa, la inquietud y el movimiento. Lo dejamos para cuando estemos muertos, para cuando estemos muertos, para cuando estemos muertos. Saca, calma chicha que no empapa, la inquietud y el movimiento lo dejamos. Este mar no tiene resaca, calma chicha que no empapa, la inquietud y el movimiento lo dejamos para cuando estemos muertos, para cuando estemos muertos, para cuando estemos muertos. Calma, chicha. ¡Ey, muy bueno! Es que no me ha dado tiempo aquí a preparar las cosas en condiciones. Con lo del cable me he vuelto medio tonto. Bueno, pues os hacéis un temita más y... Vamos a hacer ahora, pues mira, como hemos metido sección de vientos en este disco bastante más que en otros, meter a los dos polluelos. Hemos cogido también, hemos recuperado canciones. Bueno, no hemos recuperado las canciones que teníamos más de otros discos. Hemos dicho, a ver qué tal quedaría una sección de vientos. Esta canción, Soltando Lastre, es un clásico. Se ha hecho un clásico ya. Y la han adaptado aquí los chicos, unos vientos que creo que... Y vamos a perder un pequeño detalle de esas canciones más antiguas con sección de vientos, a ver qué os parece, ¿vale? Yo creo que va a ser fantástico, porque ya era fantástica la canción. Pues, ahora oye, creo que puede llamar la gente y decirnos... No. Bueno, pueden estar. Tenemos el WhatsApp. Tenemos el WhatsApp. 630. Apártame un poquito ahí la chaquetita que lo veo. Es 608. 600551. De todas formas, el que nos esté escuchando por la página web, abajo a la derecha está el botoncito de WhatsApp. Pinchas ahí directamente, nos mandas un mensaje y aquí lo leemos. A ver qué os parece, soltando las tres arregladas. A ver quién nos chiva algo. Vaciado los bolsillos, se quedaron flotando recuerdos que iban conmigo. He metido en un sobre paranoias y delirios. Lo he matado bien lejos con acuse de recibo. Mientras estoy soñando, déjame dormir contigo. Y si me oyes roncando, es que estoy muy a gustito. Pero no me despiertes de este sueño tan bonito. Tengo atado en los cabos, voy subiendo despacito. Soltando lastre que subimos. Dejar que el viento y en nuestro camino, soltando lastre que subimos. Dejar que el viento guíe nuestro camino. Recuerdo el camino, he encendido las luces que despiertan los sentidos. Y pasé la noche en vela dibujando mi destino. Me he asomado a la borda para ver el precipicio. Soltando lastre que subimos. Dejar que el viento guíe nuestro camino. Soltando lastre que subimos. Dejar que el viento nuestro camino. Ahí está. Sí, pues se tiene, así dejamos a Pedro libertad de conducción. Hacemos una más, se nos va el viento, Pedro, y podemos hablar otro ratito, si te parece, ¿vale? Más que... A mí perfecto. Vamos a hablar de Pedro cuando se vaya. Luego hablamos de Pedro cuando se vaya. ¡Voy a escuchar, cabrones! Está frío, está frío. Te lo pongo en el altavoz. Y os voy a ver porque... Bueno, Para despedir a Pedro... Pues, espera, antes de que despidas a Pedro, si te parece, porque habéis mostrado expectación desde que se puso el cartel por las redes y esta mañana me ha llegado esto. Nada, era para probar que funcionara. Soy Javi ZM de Metalcry. Y también amigo de los desastres desde Barcelona. Me llaman esta tarde para hablar en directo. Y era para si el programa del jueves estará en algún podcast para poder escucharlo después. Bueno, cada uno lo subimos a una plataforma. Pues, a ver, esto. Diferente. Espérate, que se mantiene, no sé, que no se acaba esto. Ya, bueno, es para decirle que sí, que mañana ha pasado, esto está subido en podcast y lo publicaremos en redes también. Y ha habido alguien más que ha escrito un mensaje hace poquito, dice, qué grande sois desastre desde el sur de África. Saludos del comando Acho Pijo, tenéis al mejor trompetista del rock. Bueno, todo esto ha llegado antes de que dijéramos nosotros el número del WhatsApp. Pues, son de Murcia, que es parecido, pero de África se lo han inventado. Lo puse yo. Lo pusiste tú, ¿no? Acho Pijo. Bueno, pues ahora ya sí. A toda la gente que nos está escuchando, ¿no? Hombre, a ver, por lo menos. Seguí, que eso alienta. ¡Acho! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! De toda esta casta que tenemos encerrado hoy en un habitáculo ahí, al lado de Neptuno, ¿no? Sí, como siempre, nunca pasan de moda todas estas canciones dedicadas a los políticos. Nunca pasan de moda. Y en estos tiempos menos. Y nuestro próximo videoclip, toma, primicia para... Primicia para Salsa Roxa, el próximo videoclip de Desastre es... Esta canción. ¿Qué es? ¡Ah, acá está! ¡Vamos! ¡6 de la mañana! ¡Vamos con el meeting final! ¡Todos preparados! ¡Comienza la batalla mundial! ¡Llega la primera! ¡Nunca se nos van a acercar! Actor de campaña y cerrar en la capital. Si ese día no hay fotos, permítame, me voy a ausentar. Viendo las encuestas, alguno me podrá adelantar. Robo las recetas, me vacuno sin esperar. Firmo con la diestra, salgo por la puerta de atrás. Soy de otro planeta, viajo en mi nave espacial. Tarde y muy dopado, alguno se atrevió a declarar. Buenos resultados mejoran nuestra capacidad. Tenemos 4 años más para jugar. Casta, con mi pelo largo y con mi rasta. No entrené el hemiciclo por la pasta. Intenciones cara a romperles la jugada y algunos enjaulados por robar. Casta, con mi pelo largo y con mi rasta, no entra en el hemiciclo por la pasta. Mi intención es ganar, romperles la jugada y algunos enjaulados por robar. Y agárrate los machos que ahora llega su discurso final. Casta, con mi pelo largo, con mi rasta, no tiene el hemiciclo por la pasta. Mi intención es cara romperles la jugada y algunos enjaulados por robar. Casta, con mi pelo largo, con mi rasta, no tiene el hemiciclo por la pasta. Mi intención es cara romperles la jugada y algunos enjaulados por robar. ¡Casta! ¡Ja! Muchas gracias, compañeros. Nos estamos animando. Rasta por la pasta. Muy bueno. ¿Qué? Ay, no sé si me has oído. No. A ver, ahora no te oigo yo aquí, a ti casi. ¿Qué pelea para ese micro, Alfonso? Sí. Ahí. No, es que son los de la mesa los que se acoplan. Son estos de la mesa. No te preocupes. Que ya lo tengo por aquí más o menos dominado. Ya está. Bueno, Ana, ¿qué nos cuentas? A ver, no te oímos ahora, ¿por qué? Sí, ah, vale. Vale, ya. Vale, ahora ya sí. Ahora sí te oigo, ¿eh? El que no te oí era yo. Mira tú. Yo estoy la mar de bien, aquí disfrutando del rock, que es lo que toca. Y de buen rock, además. Fresco, divertido. Con los cascos se oyen por fuera. Sí, pero por fuera. Es que si los subo. Baja el volumen de aquel un poquito. Por fin. Ahora mejor. ¿Ahora mejor? Sí. Oh, yeah. Ya no sé. Ana, di algo. Hola, guapos. Hace el amago. Sí, no, si son los de aquí de la mesa. Que como van un poquito sensibles, los pobres. A ver, ahora. Este técnico lo tenemos que reciclar un poco más. Este público es que. Es que. La verdad es que yo retaría a muchos de los técnicos que hay por las salas que nosotros todos conocemos a que hagan esto. Pues no, ¿qué opináis? Espera. Sin dar nombres, ¿no? Sin dar nombres. Yo no lo hago. No, pero yo no hablo, Ana, no estoy diciendo de que lo hagas tú, que no has manejado muchas mesas de mezcla. Yo hablo de un señor que se supone que cobra todos los fines de semana por sonorizar una sala para un concierto de un grupo. Ya, ya lo imagino, te aseguro no es que nada, no es nada sencillo. Te aseguro que más de uno diría, no, yo eso no lo hago. Bueno, si no me pagan. Todo un placer haberte tenido aquí. Claro, creo que tengo que ir porque tengo que ir a dormir al Calameco. Sí. Claro, tú duermes en el Calameco y yo duermo ahí en un pub conocidísimo que se llama Alto del Arenal. No, lo de Alto del Arenal lo conoce todo el mundo, lo del pub, nadie, no sé por qué, pues pero no bueno. No puedo ir a verte al pub porque no me puedo tomar nada porque la señora del orden no tiene humor, entonces para tomarme una Coca-Cola... Pues mejor no nos tomamos nada. Vale, pues nada, pues un saludo para todo el mundo y nos vemos en los directos. Efectivamente, que eso es lo importante, que la gente vaya a los directos. ¿Verdad? Pedro. Hay que ir. Pedro. Voy a trabajar para darle de comer a todos estos vagos. A mí no me mire. Venga, un abrazo. Bueno, pues se nos han ido los vientos porque hay que ir a currar y esas cosas. Del 50%. Oye, que yo sigo aquí, Ah, ya, pero es que como estabas escondido detrás del monitor no te he visto. Bueno, yo hay una cosa que llevo mucho tiempo por preguntarte, Alfonso, porque la primera vez que os estuve haciendo fotos hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención, que lo hemos comentado hace un ratito. ¿Cómo tienes narices, u cojones, como quieras decir, para hacerte un piscinazo del escenario cuando se te pone en la nariz? Me vengo arriba. Y ahora me cogen mejor que haya adelgazado o algo. En aquella época pesaba 100 y pico. Y era... No sé, yo, te viene y... Y te lanzas a que... Y hasta no lo piensas, que me he dado algunas buenas hostias. Sí, ha habido alguna vez que se te han quitado de delante los chicos. No, tanto quitado, pero no han visto la que se les venía encima, el peso que iban a tener que aguantar. Y cuando les ha llegado, han dicho, uff, que me hundo. Sí, sí, hice una histórica cuando grabamos el directo ahí en Rebujas, que había unos metros, cogí carrerilla y todo, y el cuerpo pasó la antiavalancha, pero los pies se quedaron atrás, ¿sabes? Me dio una piña en la espinilla. Madre mía. Pero bueno, todo era porque quedara para la posteridad ese piscinazo que solía ser. Ya ahora lo hago menos, Es que ya vamos teniendo unos años, ¿no? Los hijos me han dicho, papá, que un día te matas. Claro. Es que da un poco de miedo. Bueno, cuando son esas salas pequeñitas que te dejas caer solo, yo aviso también, ¿eh? Ahora ya, antes no avisaba, ahora digo, veniros para acá. Veniros para acá que voy. Y si no veo yo gente con buenos brazos, no me tiras. No te tiras, ¿no? Los que tenemos ya unos años, ¿se acordáis en los coches que había así, te ponían unas fotitos pequeñitas con los hijos que ponía papá no corras? Sí. ¿Se acordáis? Alfonso la tiene por detrás del bajo puesta, pues papá no te tires. Papá no saltes, ¿no? Ey, si es que la verdad es que... Papá, no hagas tonterías. Aquí tonterías las justas, ya ves. Esto es... Me tiro para adelante y ya está. Sí, no sé, que te digo que te vienes arriba y lo has visto hacer algo grande. Eso es la adrenalina, no se puede evitar. Sí, es que no piensas en las consecuencias. Y la verdad que no he tenido ningún accidente gordo, Eso pero es lo más importante, algún ¿no? cabezazo, un revolcón, pero enseguida se te pasa. Bueno, sí, en el momento que te dan una vueltecita por la sala y te vuelves a subir al escenario, ya se te ha olvidado, ¿no? Sí, digo, ¿cómo mola, no? Y vas a hacer otra idea, te dice, No. ¿Dónde vas? He tenido retente. De Mago Houdini, esa sí he tenido, pero sí. Esa sin quererla, ¿sabes? De estar, de desaparecer el suelo ante mis pies, en Marinaleda hace muchos años, y estos se quedaron flipados, ¿qué truco ha hecho Alfonso que no nos ha avisado? Que se rompió el escenario y yo me colé por un agujero así. ¡Ostras! Y el bajo quedó tapando ese agujero. ¿Sabes? Y esto dijeron... ¿Y Alfonso dónde está? Faltaba el humito ese que hacen los magos. Pero yo desaparecí del escenario y quitaron el bajo y estaba debajo. Estaba debajo. Todo raspado. Sí, claro. ¡Uy, madre mía! Menudo porrazo tuvo que ser. La concejala de allí, ¿no nos vas a demandar? Digo, que no, hombre, que voy a demandar. La verdad es que... Me volví a subir al escenario y terminamos de tocar. Y así. Sin pasar por ese agujero. Claro. Sin pasar, claro, cualquiera pasaba, ¿no? Pero fue bueno, Archie lo recuerda. Bueno, Hombre, no, es que Archie, anécdotas tenéis que tener bastantes, la verdad. Pues sí. Contad con el tiempo que lleváis encima del escenario. De ese tipo hay unas cuantas también. Debajo, Alfonso, debajo también. Debajo del bajo. Es que esa fue cuca porque el roto del escenario tapaba el agujero y fue, si se hubiera grabado en aquella época, no sé, todavía sí. No grabábamos, no teníamos los móviles con cámaras como ahora. Sí. Estoy hablando hace 20 años, nada más. Sí, pero es que hace 20 años había muy pocas. Íbamos todavía con los móviles de... Aquí, chiquitito. Sí, y bueno, en aquella época incluso algunos te decían, ¿y para qué cojones? ¿Qué es eso? Bueno, yo llegué muy tarde al mundo del móvil, ¿eh? en el 2003, bueno, ya estaban todo y por necesidades de trabajo. Sí, claro. Al final, que más que menos lo ha cogido por eso, por necesidad de trabajo, por estar en contacto con la familia, porque si haces un viaje, poder llamar a la grúa para que te venga a socorrer. Ya no teníamos las 25 pesetas en el bolsillo, las cabinas las iban quitando. Ya no había. Tengo que comprarme un móvil. Es verdad. Bueno, próximos conciertos que tenemos por ahí. Sí, hay alguno ya preparado. Vamos al de Centenera otra vez, para Navidades. Uh-huh. Estuvimos en el Centenera Rock y bueno, que nosotros como somos tan de pueblo. Se repite, donde, sí. Les ha gustado mucho, quieren que era un festival y no puedes hacer un repertorio largo como, y a esta gente allí les moló y quieren que vayamos a una pequeña sala más chiquitita a hacer un repertorio largo de Desastre con todas sus canciones y nosotros a sembrar. A sembrar lo que haga falta. Claro. Sí. La verdad que esta tierra extremeña este año hemos estado 2-3 veces, que otros años había estado una, claro. Y parece que la siembra está dando sus frutos, ¿no? Sí. Y el festival que no puede faltar, el del norte. El Rebujas, pero llevamos ya 2 años sin él. Ya, pero por causas diferentes, ¿no? Hablando de políticos. Hablando de políticos. Sí, sí, sí, esperemos que entre la gente un poquito en vereda y vuelvan a recuperar aquella fiesta, porque era una fiesta. Eso, yo no he podido llegar a ir, pero lo que me habéis contado, lo que me ha contado gente que ha ido y las fotos que he visto, eso pues fíjate, es hay un escándalo. Que quiere que aquello se monetice, no quieren que las barras estén. Es una asociación que allí trabaja todo el mundo buscando un objetivo. Sin ánimo de lucro. Claro, y la gente que trabaja en la barra y lo que le estaban apretando para que el bar sea un negocio para alguien, aunque sea para ellos, pero que se den de alta. Ellos que no queremos, que esto lo hemos hecho toda la vida así, para cubrir los gastos del festival, que la zona de acampada también tenga un precio, que el alquiler de la campa, bueno, todas estas ya son cosas que se les van a ellos de su idea original, ¿no? Claro. ¿Por qué se tiene que hacer por dinero, no? Cuando por dinero, sí. Vale, que cobren los artistas, que sí. Con la barra se pueda, pues también tienes que encarecer precios de barra. Bastante. No, es que tienes que encarecerlo todo, absolutamente. La idea habría que poner entrada. Claro, es que cambiaría, claro, completamente, porque ya sería, claro, un festival en el que tendrías que cobrar entrada para poder, simplemente para sufragar gastos. La corporación, claro. Para... Claro. Sí. Y sobre el dinerito para que el ayuntamiento de turno este pille. Claro. Esto era una fiesta para el pueblo, pero para la gente, no para el ayuntamiento. Ya, pero ya sabes cómo son los ayuntamientos. Claro. O sea, ¿cuántos festivales han desaparecido por estas causas? Sobre todo ayuntamientos que todo lo quieren privatizar, ayuntamientos que en todo el sitio ven dinero, no ven el trabajo de la gente y que ellos no miran, no van por el dinero, ellos van por la fiesta, el nombre que ha dado al pueblo ese festival, que es un día al año, año nada más, colega, y pues... Claro. Y que es verdad que han desaparecido muchos festivales, lamentablemente, por esto, pero es que estamos hablando de un festival grande, un festival en el que han tocado, sí, primero grupos nacionales, grupos internacionales con mucho nombre, y estamos hablando de uno de los festivales grandes que había. Sí. Sí, es una pena que desaparezca. Plano, premiado en Cantabria como el mejor festival. Como el mejor festival. Coño, lo hemos visto hasta en pasapalabra el nombre del festival. Sí, sí, sí. Para que veas. Eso por... a lo mejor Joaquín tuvo algo que ver con lo del nombre del festival. Joaquín Padilla. ¿Quién es ese? El cantante de... Ah, no, cállate, que es el de la ruleta. Me estoy equivocando. Yo, como no he ido concursos. Fue en la ruleta. Perdón, en la ruleta, sí, sí, sí. Puede ser lo que dices tú, el chaval. Joaquín Padilla. Sí, sí, que... Sí. Un abrazo para él, que... Sí, y que lleva muchos años ahí. Lleva muchos años ahí y muchos años en la música y haciendo también buenos discos. Que la gente tome nota también. Y bueno, eso en cuanto a festivales... Más o menos, conciertos y eso demás. Sí, estábamos hablando de festivales y nos hemos, de conciertos, sí, próximos, y nos hemos desviado. Sí. Qué raro. Si eso no pasa en este programa nunca. Luego vamos en el 2 de febrero. ¿De febrero? ¿3 de febrero vamos a Tomelloso. Ajá. Vamos al pueblo de nuestro amigo Raúl. A la tía de Ana. Y de Archi también. Y Archi, Ruño, que es un tomellosero extraviado. Por ahí. A la tierra del vino. Vamos pero luego. Es bueno, es bueno. Vamos luego. Que esté cerrado porque se están preparando. Sí, cosas, claro. ¿No? Cosas cerradas, cerrar luego el 2 de febrero. Vamos a Segovia, octavo arte, a una cervecera, como no, una fábrica de cerveza. ¿Vosotros sabéis? Ah, pues cerveza no puede ser, no me lo creo. No me lo creo. Y volvemos a Madrid, vamos a hacer el Gruta. 77, el 23 de febrero, un año después más o menos de que tocamos en Madrid la presentación, pues vamos a hacer otro conciertito, nos vamos a traer a los chicos de Acero desde Teruel. Ajá. Que ellos nos dieron la oportunidad, nos llevaron en su presentación de sus 25 años, sí, de la fiesta de los 25 años que hacían, nos llevaron a Zaragoza, a la capital, que para nosotros es una sitio duro de entrar, ¿no? Sí. Bueno, todo es duro para los de fuera ahora mismo. Cualquier lado. Pero ellos nos dieron la posibilidad de tocar ante una sala llena a tope y nosotros se lo queremos devolver ese favor, ¿sabes? Lógicamente. Bien hecho, muy bien hecho. La colaboración siempre es buena. Y de momento eso es lo que tenemos cerrado. Sigue habiendo más. Hay una cosilla que tengo que hablar con los chicos ahora, pero no. Pero. ¡Uy! Pero sin micro. Sí, porque la acaban de llamar. Ah. No vamos a decir nada. Yo luego hay mala suerte. Bueno, no, pues. No, lo dejamos. Las cosas que no están cerradas no se dicen. Hay que dejarlo ahí en el aire. En el aire. Sí, cuando esté toda la listita me la paso y la vas programando. Sí, ya sabes que aquí encantados. Encantado. ¿Y por aquí, por Cataluña no vais a venir? ¿Otra vez? Es verdad, vamos a dar contexto a quien nos está escuchando. Que estamos hablando de conciertos y es que acabamos de terminar una gira de veintitantos conciertos, ¿no? 24, 26, sí. Claro, acabamos de terminar una gira que ha estado muy bien, yo creo, de verdad. Es una gira bastante maja. Y que es verdad que teníamos planeado ahora un poquito de descanso y estamos empezando a buscar fechas de futuros conciertos. Por claro. Eso estamos comentando pocas fechas. Sí, y venimos sí, de tocar, sí. Efectivamente, pues en Barcelona acabamos de tocar hace 15 días. Y bueno, pues ahora tenemos algunas semanitas de descanso y empezar a currar en próximas fechas. Algo hubo allí que nos nombraron, pero sabes que en caliente hay mucha gente siempre en los conciertos, pues... te venía a tocar a Calella, tienes que ir a Punto, digo, donde tú quieras, pero llamarnos. Hoy haríamos una gira en Cataluña. La sala de Calella, bueno, no sé en qué sala os dirían, pero en Calella es que hay mucha afición. Mucha. Pues sí, algo nos dijeron de Calella, pero claro, sí, todo esto hay sí. que, tiene que. Arrastra mucha gente de Barcelona y los pueblos de alrededor. Sé de varios grupos que van a Calella a tocar. Que a Calella, a Mataró, toda esa zona. Hay sí. que hacer ruta. Habrá que hacerlo entre nuestros compromisos en Chile, Argentina, Dubái. Vale, cuando vayáis a Dubái, llevarme a mí, que yo allí me desenvolveré bien, no, seguro. La verdad que, sí, hablando en serio, sí que es verdad que hay mucha gente en Latinoamérica que les saludamos y nos están escuchando. Que sí, nos sí. hablan muchas veces, tienen muchas ganas de que vayamos por allí, pero es verdad que sí. son cosas difíciles de organizar, ¿no? Sí. Irse a Latinoamérica a tocar, pues exige un tema de fechas, de dineros, pues que no es fácil. Mira, pero, yo pero tengo yo saludo un contacto, a todos los que están por allí, os lo digo bastante. Para que sepáis que lo tenéis allí y para. Porque se lo mandé. La República Dominicana es un contratista que vino a hacer unos cursillos de construcción de hospitales y tal, y le hablé de vosotros y de otros grupos más que había visto. Y le he ido mandando carteles de los vuestros, porque allí el rock se oía más el jazz que el rock, pero él es un enamorado del rock. Y le he mandado carteles vuestros, carteles del otro grupo que fuimos a ver, o sea, varios. Pero que está sobre lo vuestro también, porque dice que quiere ver si consigue llevar gente para allá. Quiere joder, hacer algo. Encantado, vamos a ir ahí al Caribe, ¿eh? Sí. Yo sé que necesitáis un fotógrafo imperiosamente cuando vayáis al Caribe. Pues no, mira, por nada. ¿Cómo se llama? Que lo tengo aquí en el móvil, que no es broma. Ahora te paso mi teléfono. Se llama directo, Alex. No tengo como Alex de la República Dominicana. Y tiene una empresa de construcciones, él y su hijo. Y de decoración, y hace, bueno, hace unas viviendas de lujo. Pues si preciosas. Una semana vamos a Raúl a hacer un chalet. Sí, sí, sí. Yo sí, sí. Está encantado, porque bueno, él lo que allí se utiliza más es el jazz. Y dice, bueno, festivales de jazz en la playa se hacen muchos, pero de rock no, y me gustaría que volviera el rock, porque aquí lo que se utiliza más es el rock de allí, de Estados Unidos. Estamos esperando para ir a sembrar. Escucha, escucha, que engaño yo a los Sub-Zero también. Ah, mira. Vuelo charter. Los hilos se van moviendo por aquí. Vuelo charter lleno de músicos españoles. Ahí, para allá, montamos un charter de músicos y prensa española. Que le vayan metiendo grados a la cerveza, porque como aparezcamos. La liamos parda, ¿no? No, pero mira, coincidencias de la vida. Fue una casualidad que lo conociera. Y mira, él me, yo también soy una enamorada del jazz. Y me pasó unos carteles de los festivales que hacían allí y yo le pasé todo lo que tenía de los grupos vuestros y de los demás que he ido visitando. Sí, sí, sí. Bueno, ahí estamos bueno. Intercambiando. Dale, pues, géneros. Apuntado, sí, queda. Sí, Ana, me va a dar tu teléfono ahora y te estoy llamando desde que llegue esta noche a casa. Para ir al Caribe, pero ya. Me voy a mandar la camiseta del disco, yo creo, mañana por la mañana, ¿eh? Bueno, que no lo utilicemos como chantaje, ¿eh? Que yo hago lo que puedo, solamente muevo mis pequeñitos hilos, no puedo hacer más. No, ya son, ya son. Ya son hilos, ¿eh? Bueno, por aquí alguien, no sé qué, quién es, diles a estos que me he ido a trabajar, pero que le tengo que volver a ver si le puedo partir la pierna de, en cualquier momento. Hoy. No sé. ¿Le puedo partir o me puedo partir? Si es primera persona, pero... Si le puedo partir, entonces no sé. La pierna en cualquier momento. Yo creo que sigue siendo. No sé, yo le he puesto que quién es, a ver si nos lo desvela. Así que se le ve caer. Y alguien más también que, pero decidme, ponedme el nombre de quiénes sois cuando, porque yo no tengo los contactos. Anónimo. Pues si hay que ir a tomarse una fría, se va. Así lo llaman aquí en la cerveza. Bien, claro. Pues estamos de acuerdo, que... no sé quién eres ni de dónde eres. Pero si hay que tomarse una fresca, no la tomamos. Estamos en ello. Las que hagan falta, ¿verdad? Ya, ¿eh? Bueno, chicos, se nos va el tiempo y hay que escucharos. Hay que suene ahí el desastre, pero sin desastroso, sino un desastre en condiciones. ¿Verdad, Ana? Hombre, y tanto. Es que es un gustazo escucharlos. Pues nada, a ver qué más cosas nos van a hacer estos chicos. Porque la verdad es que música y tralla tienen para rato. Pero sí, sí, para sí. Mucho rato. Bueno, pues... ¿Por dónde vamos a ir? Vamos a hacer... Yo creo que vamos a hacer el tema que da título al disco, ¿no? Que corra el aire, si os parece. Sí, que corra el aire, qué bonita. No, me alegra. Una canción muy reivindicativa. Vamos a hacer la intro esa... Donde las haya con su intro. A ver... Archi se curró. A ver... A ver. Bueno, que nosotros vamos empezando. Eso que corre al aire, canción que da título al disco. Tiene una intro. A ver si la disparan y empezamos. Que ve la mesa como está de cervezas ya. Dale, dale. Estamos. Dale, dale cuando quieras. Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a este mundo de cristal. Donde no se premia la constancia, donde las palabras vuelan, nunca llegan al oído, solo vuelan. Aseguran rotundamente que la vida es lo importante, mientras lloran en las calles destruidas, mientras firman propiedades divididas, por murallas invisibles, manejando leyes al antojo, de que llena los bolsillos al amparo del dinero, el que piensa en su bolsillo solo piensa en el dinero. El rumbo. rumbo a ningún lado, la mente se transforma, la cultura ya no importa, no. La cultura ya no importa, no. Las ondas dirigidas por emblemas anticuados que castigan al infiel, perdonando al depravado, sí. Perdonando al depravado, sí. De profetas franquicias del pasado, gastando lo que tienes, viviendo a todo trapo, no. Vivir a todo trapo, no. Caminando de la mano de unos jueces colocados, inspirados desde Diego, torquemadas del pasado, sí. Torquemadas del pasado, sí. Solo debes ser uno más. Uno más de la manada, aguantando los envites, rezando cada mañana, respetando vuestros pactos, yo me siento desplazado. Que corra al aire, que corra al aire, que corra al aire. Y permita respirar. Que corra al aire, que corra al aire. Y permita respirar. Que corra al aire, que corra al aire. Y permita respirar. Que corra al aire. Y permita respirar. Que corra el aire. Que corra el aire. Que corra el aire. Que corra el aire. Que corra el aire. Que corra el aire. Que corra el aire. Que corra el aire. Que corra el aire. Que corra el aire. Que corra el aire. Que corra el aire. Opa ya. ¿Qué tal van por ahí la gente menuda? Que se habían dormido los espectadores por ahí. Y decían, ¿qué hacemos? ¿Tocan más o aplaudimos ya? ¿O qué? Querían más. Es que quieren más. Quieren más. Así que... estas cosas que hay. Está este mar de las redes que... mañana harán que suban tus likes. Ver mi por tubo. Cuando vean el directo de hoy histórico. Algo dirán. Se llama dame un like y es eso, pues... incentivando, ¿no? Toda la guerra esta que hay de por la manita, la famosa manita, ¿no? El dedito. Sí, sí, sí. Los robos, esos hackeos. Otra, que no tenemos otra cosa que hacer y nos ponemos a pensar. Y nos aburrimos. Temas comunes y nos salen canciones de estas. Pues a darle duro. Dame un like. Sí, dame un like. Dame un like, es bueno para ti. Abrirás un mundo variado y muy viril. Dame un like, vas a revivir miles de escenarios, te vas a hacer seril. Equivocado. Perdón, perdón, esto pasa en las mejores familias. Esto pasa en todos los directos. Que se ha pasado la página. Es una nueva variante que se está cambiando el tema. Es que le está dando una segunda vuelta. No le ha gustado como estaba quedando la segunda vuelta y repetimos. No, un pequeño problema con el pedal de bombo que se ha roto. Se ha perdido por ahí. Está, a ver si lo localiza. Estas cosas del directo. Cosas del directo, se rompen cosas. Claro, es que si no es muy aburrido. Si haces un concierto que no pasa nada... Estamos teniendo, para que nos escuche ahora mismo, diferentes dificultades técnicas. Intentando solucionarlas en paralelo. Bueno, el otro día aquí en la sala, cuando me acuerde a qué grupo le pasó, porque había seis grupos ese día, y se le partió... el pedal derecho de la batería, no el izquierdo, el derecho. Con lo cual tuvieron que andar buscando otro pedal. A Chus hoy se la ha roto el izquierdo. Tú sí, has picado el cebo, cambiaré tu fin. Ven, dame un like, te voy a destruir. Me quedo tus tacos, ya tengo 100.000. Algoritmos, analytics y un perfil. Escondido por las redes con un link. Ven, dame un like y podré alterar, dirigir tus pasos, tu forma de pensar. Ven, dame un like, haces que PayPal tire alfombras rojas al verme pasar. Algoritmos, analytics y un perfil. Escondido por las redes con un link. Toda la vida en la pantalla, toda la vida en un botón. Corta con las redes y apaga, hoy perderé mi cargador. Toda la vida en la pantalla, toda la vida en un botón. Corta con las redes y apaga, hoy perderé mi cargador. Toda la vida en la pantalla, toda la vida en un botón. Corta con las redes y apaga, hoy perderé mi cargador. Ahora sí. Ahora también. Bueno, pues a mí me está pareciendo de lujo y Ana, ya estáis viendo, no para de aplaudir. No, es que yo ya las sigo, yo es que las canciones las oigo por internet, pues como no tengo el disco, las oigo por internet y ya muchas letras ya me las sé. Vamos, seguimos. Seguimos, seguimos. Por lo menos una más. Venga, pues esta la vamos a dedicar a Ana, ¿no? Que ¡ay, el loro! La comenté el loro. La cometa azul, que la has comentado antes, ¿no? Es otro clásico. Ah, la cometa azul, sí, muy bonita. Muy bonita, cometa azul. Por aquí sí. Ah, sí, ¿qué dices? Sí, traemos. Muchas gracias. Me gusta mucho, muchas gracias. La cometa azul te gusta igual. Claro, es que para que no se acople. Por ahí os veis y esas cosas. Sí. Chus, ¿la ves sí. por ahí? Sí, sí, sí. Y ella también os está viendo. Sí. Venga, va esa cometa azul. Sin pensarlo volví a saltar, cayendo a mi ritmo. Me rodea la oscuridad en este largo viaje. La caída puede ser mortal, el núcleo del mensaje. En el cielo se volvió a estrellar, me ha agarrado una cometa azul. Entró por la ventana sin dar explicaciones. Lo ha inundado todo de luz, dejando el sitio lleno de miles de colores. Me caminos y la duda me volvió a saltar. Elijo los caminos, ninguno me convence, me voy a plantar. Parada sin retorno, sin fianza que pagar. El duende cruza el parque, la clave está en continuar. Y he agarrado una cometa azul, entró por la ventana sin dar explicaciones. Lo ha inundado todo de luz, dejando el sitio lleno de miles de colores. Y he agarrado una cometa azul sin dar explicaciones. Lo ha inundado todo de luz, de miles de colores. Bueno, bueno, bueno. ¿Hacéis una más y ya luego cuando nos despidamos la última? ¿O os parece bien así? A vuestra disposición. Habéis venido para disfrutar vosotros. Hemos venido a jugar. Efectivamente, pues jugar todo lo que queráis. ¿A peticiones del oyente? Yo no he pedido nada. Pero a mí hay una, ¿sabes cuál es la canción que más me pongo cuando estoy así un poco de bajón? El rock de carretera. Soy así de malvado. ¿Os parece? Pues para todos los que como tú corran ahí a ese lado de la música. A este lado de la música. Y que siempre, estamos unos cuantos. Pero es una canción que os sabéis muy bien. Pues vale, vamos a ver. De las luces al apuntador, los del sonido y al del furgón, a todos los que han hecho posible que estemos con vosotros hoy, a todos los que con su esfuerzo han conseguido que suene este rock and roll de carretera. Quiero que suene un rock de carretera, quiero que sepas que en la carretera hay más gente de la que ves. Rock de carretera, quiero que suene un rock de carretera, quiero que sepas que en la carretera hay más gente de la que ves. Unos dejaron en el viaje la piel, otros se aferran aún al tren, no tiene parada fija la frontera de la vida. Sigue la vía, tengo apenas para vivir de un lado a otro del país. En el asfalto dejaron su vida, trabajando 20 horas al día, sin tiempo apenas para pensar, de tonta todo y vuelta a empezar. Que ahí fuera, empieza a sonar, que fuera, empieza a sonar el rock and roll de carretera. Quiero que suene un rock de carretera. Quiero que sepas que en la carretera hay más gente de la que ves. Rock and roll de carretera. Quiero que suene un rock de carretera. Quiero que sepas que en la carretera hay más gente de la que ves. We'll be right back. quiero que sepas que en la carretera hay más gente de la que ves. Rock and roll de carretera, quiero que suene un rock de carretera. Quiero que sepas que en la carretera hay más gente de la que ves. Canta y me pone las pilas, ¿qué quieres que te diga? Bueno, charlamos ya estos últimos ratitos y si os parece, y luego ya despedimos con un último tema. El tema es especial que tenéis preparado. Pues, charlamos un ratito. Esa de, como dice, no me la sé. ¿No? Pues nada, Ana, felicidad, ¿no? Felicidad, felicidad completa. Y marcha ahí, moviendo el cuerpo por todos los lados. Una pasada, a mí me encanta, de verdad que sí. La verdad me es que encanta. Da gusto tener a gente como vosotros. Sí. Sí, sí, o sea, lo bien que nos lo pasamos, cómo nos divertimos, cómo todo. Sí. Tiene que haber más gente así en el rock and roll, ¿no? Pues sí, sí. Pues sí. Sí. Yo conozco unos cuantos, pero también conozco unos cuantos que no deberían de estar ahí. Que se queden donde están, ¿no? O más lejos. Sí. O más lejos. Pero en este caso, Desastre, es que es el rock de Usera. Sí, ¿no? Ya no hay... Ya no hay tanto Usera, pero... Ya están mis padres y poco más. Poco más por allí, ¿no? Es un barrio muy multicultural ahora. De gente mayor y bueno, pues nada, es lo que toca ahora vivir, truco, la verdad que es otra forma de ver el barrio. Sí. A mí me gusta, más que yo, como era más de campo que las vacas, yo he terminado en el campo. ¿Has terminado en el campo? Claro. Sí, no, yo la verdad es que mi época en la que viví en Usera no recuerdo nada. Absolutamente nada. El camino al parque, ¿no? No, no, ni eso, a ver, yo nací... Un 5 de noviembre y el 5 de enero me llevaron a Hortaleza. Ah, o sea que no fue un mal cambio tampoco. No, no recuerdas nada por otros motivos. Sí, sí. No, no, el motivo es que era un poco pequeño y no me acuerdo. Es que yo tengo lagunas y me fui más mayor. Sí, sí. No, a ver, yo luego iba de vez en cuando por allí. Estaba mi tía, estaba mi padrino, que en paz descansen los dos. Y yo he seguido paseando de vez en cuando por Usera, por Ramón Luján, Marcelo barrio, Usera. Y por ahí. Lo que hemos visto crecer el Prado Longo desde que plantaron el primer Alibustria, verlo todo lleno de árboles. Y lo que ha cambiado. Sí, coño, y se hacen las fiestas allí. Bueno, y el barrio Usera ahora es Villaverde también. Sí. Es todo un distrito, que es un distrito enorme. La han agigantado. Sí, porque Villaverde era con los que los peleábamos siempre. Claro. Y ahora tenemos que todos del mismo barrio. Ahora todos del mismo barrio. Ah, dice, ¿y ahora cómo me pego yo con el del barrio al lado? Si somos ya el mismo barrio. Claro. Es complicado, ¿no? Claro, pero bueno, está bien el barrio todavía, ¿no? Sí, yo lo que voy, joder, por la casa de mis padres hay mucho movimiento multicultural, que eso a mí me ha gustado, ¿sabes? Y coger la parte buena, tío, hay mucho gambas. Hombre, claro. Hay gambas de todas las nacionalidades, muchos espacios. Por eso te digo. También, ¿sabes? Que eso no tiene que ver con la nacionalidad, claro, tiene que ver con lo gambas que es uno. Lo rico de todo eso es que de todo se aprende y todo se pega y conoces mucho de todo el mundo y te conocen a ti. Uh-huh. Y creo que se aprende mucho. Yo creo que soy de los partidarios que no tiene que haber fronteras ni banderas, ¿no? Yo también. Exacto. Exacto. Es que las fronteras son líneas eso es inventadas. Bueno, el mestizaje. Los animales no tienen fronteras. Bueno, donde marcan con pis, con orina, ¿no? Efectivamente. Pero para decir que es su zona de caza, pero yo me abro donde quiera. Efectivamente. Hay una canción muy buena de Escape, el mestizaje, ¿no? Mientras es que ardan las banderas contra la adversidad, ¿no? Mestizaje se llama. Mestizaje se llama el tema. Mestizaje. Es que no sé por qué la gente tiene tanta manía, simplemente porque hay algún gamba que ha metido la pata. Lo que tenemos es mucho entonces, miedo a lo nuevo. Eso también. Y a lo desconocido, a lo desconocido. Yo creo que no, más que miedo es... Porque a Messi no le tienen miedo, a Ronaldo, a Embelé, o a, ¿sabes? Al que viene con pasta no le tienen miedo. Sí, no, miedo mira lo que comenta Ana. Ignorancia, eso es ignorancia total, falta de cultura. Sí. Porque si tuviéramos más cultura y fuésemos más tolerantes, porque es una cultura intolerante la que tenemos, realmente, entonces pues yo creo que ahí radica mucho, ¿no? El hombre blanco, ¿sabes? Luego donde vamos encima queremos estar como en casa, pero vamos allí, vamos a adaptarnos, no vamos de vacaciones a Zimbabue, vamos, no quiero comer cocido madrileño. No quiero ir allí. Bueno, pues esas cosas a mí me explotan un poquito en la cabeza. O sea, vamos a ver, me voy fuera de España y voy a comer la misma comida que como en España. O sea, es como, a ver, yo me voy a Asturias, no me voy a comer una fabada en condiciones. O sea, es absurdo. Voy a ir a Asturias y voy a comer una paella. Me voy a Cancún, pero me quedo dentro. Solo salgo del hotel para ir a ver la pirámide. Y ya está. Tantos tiene el hotel, poniéndome hasta el culo. Cubatitas, como si estuviera cerquita de mi casa y comiendo lo que yo quiera en ese buffet libre. Yo, muévete, viaja. Eso no es viajar, eso es... estar panzanzol, o sea, si quieres ir a tomar el sol, no hace falta que te vayas a Cancún, vete a la playa de tu pueblo, cuando uno se va por esas playas, el que tenga playa. Y el que no tenga, seguro que alguno, en casi todos los pueblos hay algún río que tiene una pequeña playa, por pequeña que sea. La charca. O al pilón. Irte a la Riviera o irte por ahí y no salir fuera y no conocer a los mayas y no vivir con esa gente y no conocer, vamos, eso es matador. Yo que lo he vivido y con lo nutriente que es estar con esa gente y convivir con ellos y, vamos, es que el que se va para estar en el hotel, eso es para matarlos, vaya. Para matarlos, directamente. Sin pasar por la casilla de salida. No hace falta. Estamos con un pulsera y ¿dónde se ha acabado? Cancún. Como siempre, Cancún. Cerquita si es que... de Puerto Rico, te lo vuelvo a recordar, Ana. De la República Dominicana. Pues se olvida. Pues, ¿qué más? Proyecto de... Pues ya hace un año que está casi el disco rodando y hay ya nuevos temitas, más historias. Mira, tardamos 5 años en sacar. No es presión, es cotilleo. Ya. Es que hay mucho para hablar ahí. De los ritmos a los que se producen las cosas en la música, en la industria... Además, Desastre nunca ha sido de disco por año. Eso ni de coña. 35 años, 9 discos. Me imagino que ya estábamos hablando de entrar en una canción. Sí, es verdad nueva. Que ya hay cierta inquietud, ¿no?, en la banda de empezar a, venga, esto algo nuevo, algo a hacer. Ya se está moviendo esa inquietud. No sabemos si tirar por el tema de sacar un temita que luego... y luego otro, porque claro, este último ha sido como el último proyecto, a ver si lo del disco funciona, porque somos melómanos. Claro. No tenemos claro dónde cogerlo. Lo mismo empezamos ya. Sí, tenemos claro que se van a hacer más canciones, eso está claro. Sí. El plazo no lo sé, yo creo a lo mejor para final de año estamos ya con algo. Sí. Esto que es la primavera y el verano lo queremos aprovechar de conciertos y mientras tanto pues van surgiendo las ideas cuando digamos. 3-2-1, cierra la puerta, a ver qué sale. A ver qué hay. A ver qué tenéis cada uno y eso, ¿no? No, yo, a ver, todavía lo pregunto por una razón, porque mucha gente se quedó cosas en el tintero de las que habían preparado en la pandemia y demás. Digo, a ver si teníais vosotros algo que no hayáis dejado plasmado en el disco que ya tuvierais todos los discos por ahí. Siempre dejamos siempre algo fuera, se queda algo sí. fuera, siempre. No, pero hay cosas que se quedan fuera que luego más adelante llega y la retoma. Oye, pues esto mola. Bueno, cosas que vienen de en otros discos hay cosas que vienen de ideas de hace muchos años que ya al cogerle a los miembros que estamos ahora pues le has dado la vuelta y no, y a lo mejor la descartaste antiguamente, pero ahora la has dado otro aire y te mola recuperarme. Tenemos 4, 6, 8 canciones que están ahí en el tintero, que lo mismo ahora las miramos, las reviramos y de y vamos a por ellas. Y tiramos para adelante. Claro, sí, porque la, te surgen las nuevas, que siempre sabes que lo nuevo es lo más. No, y ahora está la nueva premisa de Desastre, que hace poquito que ya los vientos están incorporados definitivamente. Claro, han venido, sí. Han venido para quedarse. Ya. Y lo que se esté haciendo nuevo, creo que vamos a tirar por ahí. Sí. A no ser que venga alguien y nos pare los pies y les eche. Que yo creo que esto se han echado el ancla y ya no se va. Esto no los echa. O sea, yo la primera vez que os he visto en acción con ellos fue cuando estuvisteis en Seseña. Y la verdad es que no lo digo por mi punto de vista, sino lo que yo veía en la gente que estaba abajo. Y la gente disfrutó como enanos. Y no has visto. Y en Barcelona también. No has visto con Raúl. ¿Ah? Ahí estaba. En Barcelona todavía también disfrutaron porque la gente lo decía. Hoy mira, tienen vientos. Y se ve que notaron esa novedad. Les gustó. Les claro, gustó si la esa gente. Esa incorporación. Los temas nuevos ya los has oído. Que sí. Hemos visto, pero meterlos en los viejos ha sido un reto. Han venido claro. Pedro y San, ellos dos se lo han currado todo. Hemos dicho que queremos seguir sumando canciones al directo. Uh-huh. Porque teníamos la primera parte de la gira, entre comillas. Sí. Digamos, los 5 o 6 canciones de vientos al final. Uh-huh. Con el loro, con el tabernero. Otro. Pero ahora hemos incorporado más y ya están desde la primera canción arriba. Sí. Que no pueden porque es la de que corre al aire con la de presión. Sí. No, pero es que además ya no los echas. Yo veo que ya no los echas. No, o sea. Yo no he hecho nunca a nadie. Si se van es porque es porque quieren. Claro. No, esa puntualización la he hecho precisamente porque sabía que me lo ibas a decir. Porque todo el que ha pasado por Desastre, si se ha ido, ha sido porque ha querido. Claro. No ha habido. Ni yo ni nosotros hemos echado nunca a nadie. Uh-huh. Pues, es verdad que hay diferencias y hay cansancios, es normal. Claro. Tenemos 35 años. Y somos muy amigos de todos o casi todos los que han pasado. Uh-huh. Nos seguimos hablando, incluso vienen a vernos, ¿vale? Y yo qué sé, aquí los que seguimos adelante y tiramos, pues somos más cabezones que ya se nos nota. Ahí estamos. Ya no sabemos hacer otra cosa, más que esto y lo cuento. Bueno, nos quedan poco más de 10 minutos. De charla, porque queda un temita que tenéis que hacer, que ahora hablaremos de él. Pero primero, antes de meternos en eso, aunque ya todo el mundo os conoce, todo el mundo sabe por dónde buscaros, se me había olvidado. Ahí va. ¿Hola? ¿Hola? No, a ti no, Ana. ¿Hay alguien al otro lado del teléfono? Me ha debido colgar porque si es que se me ha ido la pinza totalmente. Es que había llamado a alguien, iba a decir algo y se conoce que se ha cansado. Hombre, ¿cómo le haces eso, por favor, a un oyente? Pues ya ves, como no suele llamar a nadie. Suele poner mensajes y además. Mira, está volviendo a llamar. Ah, bueno. Que igual es unos quesos que tienen para que te cambie de compañía de gas. A ver, te paso. A ver, pasamos el teléfono para acá. Soy de la puta madre, A ver, ¿nos oyes ahora? A ver. Aquí alguien me ha tocado. ¿Hola? ¿Hola? Pues no te oímos. No. No te oímos. No. Hola. A ver. ¿Hola? Manifiéstate. Está haciendo. Está entrando otra llamada, yo qué sé. ¿Qué le pasa a esto hoy? Soy de tú. Yo no he colgado esta vez. Tú. Ahora. Hay un tono. Ahí está el tono bueno. Sí, no, pues no. Pues no. Bueno, pues inténtalo de nuevo o llámanos por el WhatsApp. Sí, eso. A ver se, si se oía tono, ¿eh? Se oía tono de llamada. Sí, pero sí. A ver, llamada entrante. A ver, ¿ahora? Ahora. A ver, espérate, vamos a ver si te vimos bien. Espera. Hola, ¿nos oyes? Sí, sí. Ahora sí. Hola, desde Javi Zamora de Barcelona. Javi, ¿qué pasa, majo? A ver, cuéntanos, Javi. Nada, que para saludar a la gente de los madriles desde 700 kilómetros de distancia y saludar a estos. Bueno. Qué bien. Bueno, estás saludando también a una vecina tuya que está por aquí. ¿Ah, sí? ¿De dónde es esa mujer? ¿Esa mujer de dónde es? De Barcelona. Ah, pues muy bien. Es Ana. Sí, sí, yo soy de Gavà, estoy en Gavà, al ladito de la playa. Ah, pues mira, está hablando ahora con un chaval de Gavà, con Juanjo Covacho, de Medina. Ah, a ese Juanjo Covacho le conozco yo de algo también. Sí, sí, es el vive en Gavà. Sí, sí. Sí. Pues bueno. Pues tendremos que enterarnos de quién es y ir tomando contacto unos con otros. Ya te digo yo quién es Juanjo Covacho, que lo conozco de algo. Bueno, Javi, ¿alguna cosa más que les quieras preguntar? Bueno, saludos a los desastres y les estamos esperando otra vez que vuelvan. Hace poco los vimos y esperamos que vuelvan. Volveremos, seguro. Claro, un abrazo, señor Alfonso, a Chus y a todos los madrileños. Vale, de Barcelona. Pues muchas gracias. Javi, un abrazo. Gracias, Javi. Pero... Bueno, pues por fin hemos conseguido que funcionara el teléfono. Y esas cosas. Sí, sí. Claro. Es que, ¿ves tienen vicio, tienen vicio. La gente os quiere aquí, si es por que... Por suerte si en Madrid os tenemos más cerca. Bueno, lo último ya, que ya sí que hay que... Después de esta llamada hay que ir rematando. La gente os conoce. Pero hay gente que a lo mejor nos conoce. ¿Dónde os encuentra? ¿Dónde os busca? Y esas cosas. En Alcorcón. Aparte del Alcorcón. Los locales de ensayo están en Alcorcón. ¿Cómo te refieres a tipo redes y eso? Sí, efectivamente. Pues tenemos redes en Facebook, desastre.usera, me parece que es. Tenemos redes en Instagram, en TikTok, en Twitter. En todos los lados. Canal de YouTube, DesastreTube. Si pones Desastre en Google... Si pones desastre en Google suele salir terremotos, inundaciones y tienes que poner desastre rock, desastre usera o algo así. Lo mejor, yo de la manera que he visto más cosas vuestras es desastre rock usera. Sí, claro, sí, sí, y así, vamos. No falla, si no falla. Desastre solo sabe de desastre usera, sabe de todo. Y desastre, te digo la verdad, me gusta guardar los periódicos que pone desastre en Nueva York. Desastre, ¿Cómo hablan de nosotros? Gira internacional. Mi padre me llamó una vez. Sí. ¿Habéis estado? Era un periódico de por ahí. ¿Habéis estado allí tocando? Digo, papá, es el país. El país no nos quiere. Bueno, de hecho, hay una cosa que es de Javi, nuestro backliner de toda la vida. Ajá. Saludito, Javi. Javi. Un abrazo para él también, de mi parte. Llevaba el TikTok de la banda y íbamos a tocar a Teruel, a un bolo, al Caine, Teruel. Y ponía desastre, o sea. Al Caine, concierto de desastre. Sí. Cero reproducciones, nadie se conectaba y tal. Y ponía desastre en Al Caine. Miles de visitas. Miles. ¿Qué ha pasado allí? ¿Qué ha pasado? Dios, matanza. Vamos a un lado, desastre, no sé dónde. Qué bueno. Desastre y ya te salen todos, claro. Claro. Los desastres naturales del mundo. Es muy buen reclamo, ¿eh? La verdad es que bueno, en eso acertáis a tope, ¿eh? Bueno, el desastre es hoy la mismo andar. Estuvimos retransmitiendo por TikTok, Javi montaba ahí un trípode con la cámara y decía, joder, mil y pico visualizaciones, mil y pico personas viendo el concierto, más que la sala. Sí, y, sí. Y era gracias a esto. Claro. Alguno ganamos, seguro, ¿eh? A ver si se caía el escenario o algo. También hay que contar un pequeño detalle de desastre. El primer streaming que se hizo en la sala Revilife después de la pandemia, fuisteis vosotros quien inaugurasteis la sala. Sí, aquí estuvimos. Y perdimos un en formato trío. En formato trío, sí. Se dejaron a la mitad de la banda por ahí. Tocamos ese día. Se volvió. La próxima Remy lo echamos a suerte, ¿sabes? Para que veáis lo. Yo no quiero coger papeleta, ¿eh? Que somos y cómo sacamos adelante un concierto de muchas maneras. Somos como haga falta. Big Bang, vientos, trío. Charanga, lo que quieras. Lo que haga falta. Un día apareceré yo solo con la pandereta. Y ya está. Lo que haga falta. Vosotros no, la verdad es que. Fue una oportunidad en plena pandemia. Efectivamente. Nos tiraron los trastos, joder, pues como decíamos con Pablo, en vez de hacer un ensayo, lo vamos a hacer ahí. Encima lo va a ver mogollón de gente. Y sirvió de prueba para ver cómo funcionaba el streaming. Equipos, oye, cogimos muy buen rollo con toda la familia Revy. Luego hemos tocado otras dos veces más, creo que ha sido. Sí, me parece que sí. Antes, una de ellas Sold Out. Uno de los pocos Sold Out que ha habido en la sala. Porque ha habido mucha gente, pero lo que es Sold Out tampoco ha habido tantísimo. Fíjate, al poquito de construir esto, al poquito, nosotros estábamos embarcados en una gira con Cascarrabias y Sonotones. Ajá. Recibimos sublevados, que se llamaba La Resistencia. Y cuando esto se estaba empezando a fraguar, nos dejaron grabar en lo que ahora es la sala, que antes no había nada, un almacén grandísimo. Efectivamente. Y nos dejaron grabar varios spots que hacíamos para los conciertos. Y, o sea, que la relación no está con el Revy Rock, viene desde hace. Y de antes, incluso tocamos arriba. Muchos años tocamos aquí arriba en la sala. Soltando las tres se hizo una presentación expresa en directo aquí tocando para las prensa. Canciones de todas las para prensa y unos cuantos amigos en la planta arriba, de la en la sala del cine. En la salita de cine. Ahí se retransmitió, que de hecho está por ahí. No, lo que pasa es que no me acuerdo de cómo es para encontrarlo, de vez en cuando me aparece, pero está ese concierto con Use, todavía estaba. Muy bien. Hay una relación muy estrecha con Revy. Es que esto es una casa que es una familia. Claro, al final. Somos todos una familia. Pues chicos, muchísimas gracias. Se nos acaba ya el tiempo. Bueno, queda un temita para que suene. Tenéis como 15 segundos cada uno para despediros. Que se despida, pues, antes de eso. Bueno, no, muchas gracias por rellenarte este espacio. Joder, volveremos. Es todo un placer. Y emplazamos a los grupos que vengan y pasen por aquí, que te llamen y que tengas más directos de estos, que ya tengas ampliado ahí. Efectivamente, el vamos a ampliar el negocio y va a ser. Pedimos perdón por todo lo que haya podido pasar raro alrededor. Estas cosas pasan en los directos. Nada, chicos, venir por aquí, vamos a venir enchufando mientras. Efectivamente. Y bueno, pues lo dicho, muchas gracias. Bueno, ya que el señor Trompeta. Trombón. Se ha quedado aquí en la mesa mientras ellos se enchufan y demás. Despídete tú también. Eso es. ¡Vamos, Rolito! ¡Vamos, mamá! Nada, simplemente decir que no muera esta música, que siga viva el rock. Yo no lo conocía como tal, yo siempre he sido músico clásico. Nunca me he metido de lleno en esto, pero desde hace 4 años descubrí un mundo maravilloso y que me llena de mucha alegría tanto tocar, tanto los escenarios, tanto los conciertos, como escuchar la propia música. Entonces, que se mantenga viva siempre por todo lo que se pueda hacer. Por mucho que digan algunos, el rock no va a morir. Nunca muere. Nunca. De hecho, mira, ya vamos a hacer publicidad a nuestros niños. Los Barracuda tocan este sábado presentando su trabajo nuevo, que son las nuevas generaciones que vienen empujando. Efectivamente, estamos. Estoy esperando a hablar con Nano para ver cuándo vienen aquí o ahí al lado. Otra vez, porque hay que decir que los Barracuda fueron los primeros que hicieron un entredicierto aquí en este programa y con los que se hizo la prueba de fuego de decir, ¿funcionará o no funcionará? Pues sí, cuando quieran, aquí está. Esto está disponible para todos los que queréis venir y que hacéis buena música. Y ya está. Y por mi parte, simplemente decir a la gente, y ahora ya te dejo, Alfonso, que digas que nos vemos el miércoles que viene, que tendremos más caña, tendremos más historias Y sobre todo, este finde, pues si no podéis ir a ver a Barracudas, pues a cualquier otro concierto, me da igual, pero ir a un concierto en directo, que la música en directo es la que mola. Alfonso, todo tuyo ya. Hasta la semana que viene. Besitos. Besos. Espero poder vernos pronto por tu tierra. Eso espero. Eso espero. Tambores de guerra, que estamos cañeros. Vale. Solucionamos que exista la pena de muerte, que aún hoy se siga torturando. Si te parece extraño que siga llorizando, ¿qué está pasando? Que haya niños como esclavos y otros muchos son soldados.